Hola, Pablo, buenos días a toda tu audiencia. Espero que, bueno, estemos, como decís vos, transitando este frío con el poncho de los pobres, que es justamente el sol. Sí, la verdad que sí. Por lo menos acá lo veo que está asomando, está el cielo despejado, Sí, así sí. que va a empezar a calentar un poquito. Ojalá nos siga acompañando siempre Sí. y nos evite tener que estar con tanto frío. La verdad que Sí. ha sido bastante distinto el invierno este. Sí, Viene distinto este invierno. la verdad que sí. Alberto, a ver, contanos, Sí, contame. ayer se firmó, esto quedó oficial, 10 días de licencia especial para el personal de salud de la provincia. Exactamente, 10 días corridos, que no asientan precedente porque es por única vez, en función de un reconocimiento a la dedicación y al compromiso de los compañeros en los servicios y que tanto necesitan, y que no afecta a ninguna de las dos licencias que en algunos en los hospitales, generalmente lo que vendría siendo las profilácticas, que son 15 días por una tarea crítica, y lo que son las licencias ordinarias anuales. Entonces, esta es por excepción, 10 días que no va a ser descontado de ninguno de estos dos ninguna de estas dos licencias que corresponden por ley. Ah, Por eso es bien. que se tuvo que hacer un acuerdo paritario de manera tal de que le dé un marco legal para poder aplicar, porque estaba fuera de lo que es la ley que nos regula justamente con respecto a las licencias. Ah, bien. Por O sea, eso, se suman a a las que ya están vigentes por ley. exactamente, sería justamente que sería por esta situación sumar 10 días más, que obviamente tiene que tener un efectivo cumplimiento y en forma de corrido, y obviamente esto no genera la posibilidad de buscar reemplazos, como los artículos sextos que vos más o menos deberás conocer, Sí. que se vienen dando en algunos casos como los códigos 80 o licencias que se necesitaría tener un reemplazo. En esto Alberto, se sí. les da las herramientas como para que los servicios los puedan otorgar en la medida que no haya una sobrecarga laboral hacia el otro compañero ni se resienta el servicio que está prestando. ¿Y hay un plazo para tomarse estos 10 días, para poder tomárselos? Digo, ¿tiene que ser este año, el año que viene? ¿Cómo es eso? No, mira, tiene que ser este año, por supuesto, Ah. porque se necesita que la gente tenga su descanso. Hace mucho tiempo que se venía pidiendo de alguna manera, principalmente un reconocimiento de este tipo, como para que la persona tenga su descanso. Mucha presión ha venido sufriendo, estas cosas que la enfermedad ha venido produciendo, desgastes psicofísico de los trabajadores, entonces era necesario que de alguna manera se pudiera generar. El problema era que los picos de contagio no ha permitido, pudimos hacer hace ya 2 meses atrás o tres, se pudo hacer también un acuerdo paritario de otorgarle 10 días de licencia de las licencias viejas que tenían más de uno de los compañeros en salud. Entonces, de las licencias viejas o de las licencias que de alguna manera podían estar desde el año pasado y pudieron utilizarse. Pero después, que pretendíamos que se pudiera producir otro nuevo otorgamiento, se vino el prepico importante y obviamente esto quitó las posibilidades, que inclusive el mismo ministerio en su momento saca una nota donde plantea que desplazaban esas licencias hasta después de lo que es este pico de COVID. Claro. Ahora entra, viste, como un amesetamiento que permitiría un poco poder hacer este tipo de aplicación estos 10 días con el reconocimiento de parte del gobierno de la provincia y con las charlas que hemos tenido con los sindicatos, de poder que no sean justamente descontadas ninguna de estas licencias que te mencioné. Alberto, o sea que, y en la charla que han mantenido sobre todo con el Ministerio de Salud, si los casos siguen en esta meseta, ¿se podrían tomar licencia de los trabajadores? Exacto. Ah. Sí, obviamente eso está también supervisado por el Comité Epidemiológico. ¿Qué quiere Claro. decir esto? Que si de pronto se viene una repuntada o un pico, viste, de gran importancia, se cortarían esas licencias, el personal volvería a trabajar y después se vería de qué forma también se aplicaría. Hay excepciones que en algunos casos, en función del número, pueden llegar a producir de que a lo mejor no se puedan tomar en este caso, como no son acumulables, lo que va a haber es una tramitación de parte del ministerio para que sean otorgados Con la debida justificación si se tiene que traspasar al año que viene. Bien, bien, bien. Bueno, esto me imagino que era esperado por el personal de salud. Sí, sí, muy esperado, muy necesario, y que evidentemente va a oxigenar un poco para que el compañero tome fuerzas y vuelva otra vez a generar el envión, hasta que podamos tener la regularización y que cada compañero que viene teniendo, que no ha podido utilizar las licencias de ordinarias o profilácticas, las puedan ejecutar a medida que esto ya se vaya descomprimiendo, ¿no? La situación de la pandemia. Claro. Alberto, te consulto. Hoy a las 10 sí. de la mañana el otro gremio, ATE, está convocando al Ministerio de Salud una movilización por reclamos que ya vienen de hace años, que vienen manteniendo los gremios. ¿UPCN va a participar de esto? ¿Participa? No, porque justamente como vos lo dijiste, es la organización ATE que hace esta convocatoria y que evidentemente tienen sus, ¿cómo se llama? Sus motivos para eso, ¿no? Ah. Nosotros entendemos que de alguna manera motivos que se respetan, que como organización estos compañeros deberán traducir de esta forma, ¿no? Ah, bien, bien. O sea que UPCN hoy no convoca ni participa. No, en este caso no. Bien, bien. No ha sido inquietud de parte de los compañeros de ATE. Bien. ¿Está todo bien con ATE, sí? Sí, o sea, acá nosotros peleamos por la misma causa, por los mismos motivos, las mismas razones. Nosotros representamos los intereses de los trabajadores en esto sí o sí, con la comprensión, el análisis y lo que hace a que nosotros tengamos siempre el buen criterio de la unidad de todos los trabajadores. Por ahí es la cuestión metodológica nada más. Esto no puede cambiar entre una organización y la otra, lo metodológico. Claro. Ahora, los objetivos deben representar los intereses de los trabajadores. Uno puede negociar a partir de los intereses del trabajador. Todo dirigente debería ser así, ¿no? Bien, Alberto, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No, Pablo, me parece, o sea, simplemente celebrar justamente algo que es tan importante para el compañero trabajador y ojalá podamos seguir escalonando en otras cosas que realmente también son de necesidad. Y bueno, para eso tenemos un órgano de vital importancia, una herramienta, mejor dicho, de vital importancia que tiene que ver justamente con las paritarias. Que, bueno, por producto de esta pandemia no hemos podido tener la paritaria sectorial como en su debido tiempo, en la normalidad que veníamos ejerciéndola. Pero bueno, hoy por hoy podemos decir que esa es la única forma de poder acordar y homologar cosas que sea que tenga justamente una herramienta, una validez legal, cada una de las cosas que podamos llegar a discutir y resolver. Entonces, nosotros nos costó un montón. Nos contamos un montón, se ganó con los compañeros en la calle poder tener la ley de paritarias, tanto la general como la sectorial. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente darle la explotación que le corresponde a estas paritarias como para poder lograr que los compañeros obtengan justamente los beneficios que se buscan, pero en un órgano de discusión donde realmente podamos llevar hasta el más mínimo fundamento que el gobierno requiera, cosa de que se entienda que hoy por hoy el trabajador de la salud debe tener otros reconocimientos más. Bien. Pero a través del marco paritario, eso sí. Bien, bien, Alberto, que tengas buen día, muchas gracias. Gracias a vos, te mando un gran abrazo y gracias por permitirme mostrar justamente esto que ha sido de vital importancia para los compañeros de la salud.